complementa. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me falta soy, ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa soy, la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Estremece, soy tu adicción y tú eres mi felicidad, mi calma soy. Una colonia que va en busca de liberación y tú eres esa dosis de esperanza. Soy la cordillera que en la distancia te cura. Para vos que esperabas esta temporada para hacerte el banana en la playa. Para vos, que estás esperando el verano para mostrar tus músculos. O para vos que te animás a meterte a la pileta. Tenemos música. Tenemos radio. Estás en FM Estilo 99.5. Tenemos verano 2013. Espacio Publicitario. Este mes en Cetrogar, comprá todos nuestros productos en 12 cuotas sin interés con tarjeta Mastercard. No te pierdas esta increíble oportunidad. Vení al local Cetrogar de tu ciudad y llévate eso que tanto querés en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Mastercard. Cetrogar, enciende tu vida. Promoción válida del 1 al 31 de enero de 2013. Consultar condiciones. Experiencia, productos de alta gama, eficiencia y cordialidad. Un nombre lo define todo. Aquaplus. Todo para instalaciones de agua, gas y desagües, caños plásticos, accesorios y broncería. Aquaplus. Repuestos para todo tipo de griferías y depósitos de agua. Aquaplus. Somos líderes en el rubro. Blas Parera 3030, teléfono 420-249. Casino Club trae un show con la mejor música de los 80 y 90. Fabio Gasser, el sábado 5 a las 23 horas en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Fabio Gasser en Casino Club Posadas, San Lorenzo 1950. Fabio Gasser, el sábado 5 a las 23 horas, en Casino Club, tu escenario de emociones. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Tiendas Castellanas quiere agradecerles por su preferencia y confianza en este año 2012. Y por eso en estas fiestas preparamos estas ofertas para vos. Escuchá, para niños. Camisa mangas cortas con broche, 49 pesos con 95. Remera mangas cortas desde 29 con 95. Musculosa nenas, 19 pesos con 95. Para damas, musculosa 19 con 95. Vestido desde 79 con 95. Para hombre, musculosa 19 con 95. Remera mangas cortas estampadas, 29 pesos con 95. Short baño, 29 con 95. Castellanas te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Castellanas, San Lorenzo esquina San Martín, Posadas. Posadas. La intensidad del movimiento, la fuerza del deseo. Convertimos la energía en calidad de vida y progreso. Para más de 1,000,000 de misioneros. EMSA. EMSA, una empresa unida al destino de Misiones, a su transformación, su desarrollo. EMSA. EMSA, con energía, Misiones crece. Todos crecemos. Viajar, regalar eso que tanto soñas. En Federar, saca tu préstamo en efectivo con mínimos requisitos y con la cuota más baja. Vení ya a Federar y aprovecha esta promo increíble. Te prestamos 6.000 pesos y lo pagás en 24 cuotas de 579 pesos. Te esperamos en el local Centro Hogar de tu ciudad. Así de fácil es Federar. Promoción válida del 1 al 31 de enero de 2013. Otorgamiento de crédito sujeto a normas de crediar S.A. Bases y condiciones en los locales de Cedrogar. Si quieres tomar algo fresco y natural, vino con soda y ves la pareja ideal. Vino con soda bajo normas IBES, la pareja ideal. Fin de espacio publicitario. El verano 2013 tiene mucha música. Ponemos primera y arrancamos una nueva hora juntos. Una nueva hora en tu radio. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas, y mi nombre Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de Posadas. Le damos la bienvenida a este programa, un programa que está condimentado con la visita de dos personalidades del sindicalismo misionero. Está con nosotros la señora sindicalista, la señora Olga Mónica Gorina. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que un gusto volver a Estilo y compartir con ustedes alguna noticia que tiene que ver con los trabajadores, ¿no? La hija pródiga de FM Estilo acá retorna a la casa. Bienvenida entonces, Mónica. Vamos a estar charlando con vos todo lo que tiene que ver con el quehacer sindical de lo que fue el 2012 y lo que va a ser el 2013, tanto en la generalidad del sindicalismo como en las particularidades de la educación. Y también está con nosotros un señor que también militante antiguo de la CTA, sindicalista de años en la provincia de Misiones. Está con nosotros Alfredo Aguirre. Bienvenido, Alfredo. Buen día, un gusto de volver aquí a esta emisora. Y bueno, hay que tener mucho poder de síntesis para poder hacer un balance de todo lo que en el transcurso del 2002 ocurrió. Así es. Estamos para eso. Sí. Pero no te preocupes, vamos a estirarle lo más que podemos para ver si podemos completar todo lo que tenemos para decir. Y vos seguramente tenés muchas cosas para decir, principalmente del sector en el que ahora te toca militar, que es el sector de los jubilados, que está dando mucho que hablar en los últimos tiempos. Es así, nosotros hemos tenido un 2012 muy movido, especialmente desde lo institucional como CTA y desde lo muy particular como la vinculación que tenemos los jubilados con el Instituto de Previsión Social, ¿no? Así es. Un instituto que los tiene medio desatendido, todavía no lograron ni una entrevista con la presidenta de Se IPS. Ve que somos mala palabra, ¿no? Desde el directorio del Instituto de Previsión Social, al igual que las demás organizaciones gremiales, también no hemos podido concretar ninguna entrevista en el transcurso del año que pasó. No porque no hubiesen reclamos, problemas y necesidades que atender, sino que una decisión política seguramente desde las esferas del gobierno y del instituto cerraron las puertas. Cerrados los canales de diálogo, los canales de comunicación. Y hablando de canales de comunicación, están abiertos los canales de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas. Y el número del celular es 154-81-2669. La línea fija de la radio, 446-9020, para que puedas sumarte a esta mesa de amigos para discutir los temas que nos interesan. También puedes escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. O más tarde, después del mediodía, lo vas a encontrar en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.comamisiones.com.ar, y en el link de la radio vas a encontrar este y todos los programas de la serie grabados. Bien, arrancamos pues el programa pidiéndole en primer término disculpas a la audiencia que el fin de semana pasado no pudimos estar en vivo. El sábado tuvimos que atender una situación fea que nos tocó vivir como CTA, como sindicato, como organización, que fue un atentado ya catalogado como terrorista a nuestra institución. Y bueno, Ricardo, si nos comentás un poquito qué fue lo que pasó y cómo se desarrollaron las cosas. Bien, el día 28 a la madrugada, personas desconocidas violentaron en realidad la entrada del local de la central, ingresaron al local y sustrajeron un equipo amplificador de audio y sustrajeron desde donde estaban guardadas las llaves del vehículo que nosotros solíamos usar, vamos a hablar en pasado ya, y robaron el auto y robaron ese equipo, ¿no? A los pocos minutos de haberse sucedido el hecho, nos comentan a través de la policía de que encontraron el vehículo totalmente incendiado, ¿no? Entonces, esto fue nada más que una sustracción con el fin de dañar el material correspondiente a la central, de dañar este elemento tan importante que nos sirve para no solamente la movilización, sino también la comunicación con los distintos departamentos del interior. Y de alguna manera trataron de inmovilizarnos con esta medida, cosa que no se va a producir, ¿no? Alfredo, la carátula de este hecho fue cambiando. Primero apareció como un simple robo, más tarde cambió a mensaje mafioso y por último ya a ataque terrorista. Sí, es indudable que el signo de este acto está muy vinculado con aquellos que planificaron, pagaron y lo ejecutaron como signo de algo terrorista, ¿no? Nosotros, este es un mensaje que indudablemente tiene connotaciones de crear el miedo, temor, y algo está vinculado a toda la tarea gremial que desde comienzo del año pasado, en este caso, fuimos realizando con un comienzo donde leíamos de que la inflación era una sensación. Exacto. A comienzos del año pasado se decía que la inflación era una sensación que teníamos cada uno de nosotros. Que nos parecía, ¿no? Y sí, exacto, un parecer nada más, y que bueno, los tiempos fueron demostrando que tal sensación tenía una realidad que golpeó duramente los bolsillos de todos nosotros. Así como golpearon también estos mismos personajes a otros compañeros de otras organizaciones, ¿no? El año pasado le tocó a la ATE, a la Asociación Trabajadora del Estado, con las mismas características, exactamente las mismas características que se dio ahora en la CTA. hace poco tiempo, hace unas semanas atrás, le tocó a la APL, ¿sí?, a la Asociación del Personal Legislativo, y también desde el propio gobierno provincial se atacó a una de las organizaciones más importantes que tenemos dentro de la provincia, que es la central, la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, acusándolos justamente de aquellos desmanes que se produjeron en el filo del fin de año con algunos intentos de saqueo a algunos comercios, ¿no? Me quedo con una intriga, ¿no? La CTA pidió una audiencia al ministro de Gobierno a través de una nota, de un escrito firmado por el secretario general, y el día jueves fuimos a buscar esas respuestas, ¿no? Y nos encontramos con una novedad. A mí personalmente, la verdad que me choqueó. Es la primera vez que desde Casa de Gobierno alguien me dice: les contestamos por mail. Entonces parece que la audiencia hay que pedir por Twitter, por Facebook, porque además te vas a la FIB y te dice: manéjese por internet. Si todo funciona por internet, la cuestión. Y además le preguntábamos qué decía la respuesta. Esa misiva, y dice que no sabe porque la secretaria no era la que había escrito, ¿no? Esto llama la atención porque en el marco de una ley de información pública ahora se contesta por mail, ¿no? Estaría bueno que por lo menos, ya que en la nota nuestra estaba el domicilio, estaba el teléfono y estaba el correo electrónico, también estaría bueno que levanten un teléfono y digan: tenemos una respuesta, o nos comuniquemos, ¿no? Bien, así es, Mónica, yo tengo el mail acá. Porque uno de los solicitantes de la audiencia al ministro de gobierno, responsable político de la seguridad de cada uno de los habitantes de la provincia de Misiones, yo lo había hecho como, junto con Ernesto, como integrante de la CTA Posadas y en forma conjunta con los compañeros de la CTA Provincia. Nos contesta el subsecretario de seguridad mandándonos a un funcionario más de quinta ya, ¿no? Al director de Control y Seguridad Ciudadana. ¿Qué para eso? No sé. Sin desmerecer la figura del hombre, ¿no? Seguramente. Tengo el agrado de dirigirme a usted por su disposición del señor ministro de Gobierno en respuesta a su solicitud de audiencia de fecha 28 de diciembre de 2012 a los efectos de poner en su conocimiento que serán recibidos por el director de Control y Seguridad Ciudadana, alcalde general retirado Ricardo Ramón Ojeda, el que se pondrá en contacto con usted. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, doctor Julio César Lensken, subsecretario de Seguridad y Justicia, Ministerio de Gobierno. ¿Se contactaron con ustedes, Ricardo? Hasta ahora no. De todos modos, la solicitud de audiencia era para imponer al ministro de la provincia de Misiones de la necesidad de que tomen cartas en el asunto, por un lado, y hacerlo al gobierno de la provincia, y lo hacemos públicamente, ya que no podemos tener acceso a este funcionario, hacerlo responsable al gobierno de la provincia y al ministro de la provincia de seguridad, de la seguridad de cada uno de los bienes que constituyen la Central de Trabajadores de la Argentina y los sindicatos que componen la central, y hacerlo al gobierno de la provincia responsable de la seguridad de cada uno de los militantes de la central en sus distintos sindicatos que la componen y agrupaciones que la componen. Nosotros vemos que hay un avance de la delincuencia, hay un avance de estas organizaciones en función de querer atropellar y silenciar la actividad sindical, ¿eh? Entonces, en función de que nosotros sostenemos la libertad y la democracia sindical, dentro de ese ámbito de libertad y democracia sindical, hacemos responsable de la seguridad de cada uno de los integrantes de la CTA al gobierno de la provincia. Y además hay que agradecer a aquellos que se han solidarizado a través del Facebook, a través de la presencia y de tantos llamados y mensajes, ¿no? Y no solamente de la provincia de Misiones, sino del resto del país, Ricardo, donde mandaron los compañeros de otras CTA o de organizaciones de base de la CTA su solidaridad y acompañamiento, y además instándonos a continuar con la misma fuerza que teníamos. Así que esto no nos amedrenta y vamos a seguir trabajando en la misma dirección, ¿no? Así es. Están planteados pues los temas para el día de hoy, el atentado terrorista contra la CTA. Vamos a hablar de lo que nos espera este año para el IPS. Ya podemos ir haciendo un primer análisis de esta nueva gestión de quienes han ganado las elecciones de las últimas elecciones de IPS. También hablaremos de educación, qué nos espera en educación para este año. Y hay otros títulos más para compartir, pero ¿qué les parece si escuchamos un tema musical antes? Como se acerca la fecha, ¿qué fecha estaba, Mónica? Cerca de Reyes. Entonces, por eso, como se acercan los Reyes, escuchamos a los Reyes del Chamamé. Por la escasez de la lluvia, osamentas que blanquean y reses empantanadas, que en esa siesta caliente por un descuido cualquiera se inicia la quemazón sobre la tierra rajada. Voladora nube negra de cuervos y de caranchos están revolviendo el cielo sobre el humo del quemao, esperando que le arrojen sus festín de apeneaces, de culebras, lagartijas y zorrinos chamuscados. ¡Salud, mocito! ¿Qué los trae por aquí? ¡Venimos a protestar! ¡No es problema! ¿Eh? ¿Pero qué es lo que pasa, desacatadito? Dice, y ya está. Con los códigos y los estatutos no se juega. Aquí enseguida, o tengo que pimporotear de un talerazo. ¡Mocosito ahí! Yo no soy ningún mocosito. ¿Soy un ciudadano libre? ¡Yo te voy a dar, ciudadano libre! ¡Te voy a dar! Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Recordamos pues que estamos con Mónica Urina, Alfredo Aguirre, representante de los jubilados. Vos sabés que voy a hacer una pequeña interrupción, Ernesto, porque aprovecho, hay una docente que se llama Paula Ríos, que está internada en el sanatorio Borati de la ciudad de Posadas, que necesita con urgencia sangre del grupo cero negativo. Recuerdo, Paula Ríos es el nombre de la docente que se encuentra en el sanatorio Borati. Aquellos que puedan donar sangre, les vamos a agradecer que se acerquen hasta este sanatorio para prestar su solidaridad. Recordemos, el grupo de sanguíneo es cero negativo. Cero. Sí, ¿y es indispensable en estas situaciones que sea seronegativo o para reposición también? ¿No? Se está pidiendo específicamente ese grupo, ¿no? Ese es más complicado de conseguir, ¿no? Sí. Por eso creemos que los compañeros que escuchan el programa seguramente se van a solidarizar y van a acudir a ayudar a esta compañera. Claro, estamos hablando de una docente que acaba de ser madre. La nena que parió está perfectamente bien, pero ella está con dificultades en su salud, así que por eso hacemos un llamado a la solidaridad. Reitero, Paula Ríos en el Sanatorio Borati. El grupo que requiere es cero negativo. Bien, a quien tenga cero negativo, entonces ahora hacer un acto positivo. Ahí está. Ricardo, ¿teníamos algunos títulos para hoy? Se salió redondito. Hoy estoy filosísimo. Te sorprendí con los reyes del chamamé. Pero sí, Mónica bailaba sola, ¿eh? Sí. Ricardo, ¿qué título teníamos para hoy? Bueno, mira, yo creo que si vamos a nombrarlo así, como dejarlo escuetamente, para poder discutirlos, ¿no? Una de las cuestiones que se viene hablando mucho estos días y se viene sintiendo con mucha bronca es el tema de el aumento del boleto. Así es, para eso ya se han organizado los compañeros de diferentes organizaciones para reflotar la multisectorial. Ya funcionó el año pasado en el marco de la CTA, se hizo esta semana alguna reunión en la central por este tema. También lo hicieron los compañeros del PS, o sea, del Partido Socialista. Así es, aprovecho entonces para alargar la invitación que nos hicieron desde el Partido Socialista. Se convoca a una movilización para el día lunes a las 18 horas en la Plaza 9 de Julio y convoca al Partido Socialista en contra del aumento del boleto del colectivo urbano de pasajeros. Bien, esto se da inicio cuando las empresas de transporte de pasajeros de Posada, el sistema integrado de transporte, solicita al gobierno de la provincia la suba, el reacomodamiento, dicen ellos, del costo del boleto, que hoy estaría rondando en los 8 pesos. ¿Sí? Ese sería el costo que hoy tendría, y de los cuales, ¿no es cierto?, el usuario paga solamente una parte con los 2,50 y lo demás son todos subsidios. O sea que el boleto, en realidad, hoy en Posada cuesta 8 pesos, 7,78, como dicen ellos, ¿no? De acuerdo a lo que se ha manifestado de parte de los empresarios, se habrían congelado los subsidios a nivel nacional y esto hace que ellos soliciten a la provincia y a la municipalidad y a las municipalidades el acomodamiento de los subsidios locales, de manera que se pueda seguir contando con estos subsidios para que se pueda seguir manteniendo el precio del boleto en 2,50. Caso contrario, esto tendría que ajustarse y se está hablando de un boleto de 3,50. Mamá querida, ¿eh? 3,50. 3,50, que significaría en el bolsillo de un asalariado, ¿no? Sí, pero más además, del 10% de su valor. Ricardo, hablábamos también con los compañeros en la plaza el día jueves, que eso representa desde el 2011 hasta el 2012... y ahora ya el inicio del 2013, más del 50% de aumento. Correcto. No olvidemos que estaba 1,50 en el 2011. Es decir, ahora ya estamos hablando de un posible precio de 3 y de 3,50, es decir. Y es más, los empresarios avanzan a un poquito más, ¿no es cierto?, cuestionando el sistema de beneficios que se aplica en el sistema integrado de pasajeros. ¿Sí? Cuestionan el tema de los jubilados y ahí tenemos otra vez el tema de los jubilados, Alfredo, el tema de los que tienen problemas de minusválidos, los discapacitados, y el tema de los escolares también es cuestionado porque dice que con eso pierden mucha plata. Y los universitarios que siguen reclamando la disminución de la... que no haya horarios para utilizar el beneficio del boleto universitario. El tema del boleto urbano de pasajeros fue un tema de discusión de todo el año pasado, así que nosotros tenemos aquí distintos reclamos del sector universitario que trabajó casi todo el año desde comienzo de año, mediado de año y final de año, sobre la necesidad de que tuviese una consideración, un tratamiento especial todo este tema. Evidentemente, y esto no es nuevo, ¿no? Esto viene desde hace bastante tiempo, esta discusión año a año de esta corporación. La corporación esta es la que viene reclamando estos reajustes a pesar de los subsidios que recibe de la nación, de la provincia y de la municipalidad. Evidentemente aquí hay alguna cuestión en el caso de la consideración, el tratamiento y las acciones que podamos realizar nosotros no son suficientes como para poder por lo menos ser atendida, ser considerada y ser resuelta a favor del que menos tiene, en este caso el usuario del transporte urbano de pasajeros. Así es. ¿Está también prevista una nueva reunión de la multisectorial para luchar contra el boletazo, que es el día martes a las 9 horas en la sede de CTA, Corrientes 2150, que tiene cerradura 9 horas? Ahí convocamos a todas las organizaciones sociales, a todos los sindicatos, a los partidos políticos, a todos los usuarios que se sientan afectados por esta medida y que crean que es necesario que podamos juntarnos para que podamos luchar por una causa común, ¿no? Mónica hacía un aporte en el sentido de decir que en este último tiempo el aumento o los ajustes que se fueron dando en el boleto superó el 50%, que supera ampliamente, ¿no es cierto?, todo lo que fue el índice inflacionario en el año 2012 y lo que va a ser, lo que fue en el 2011, en el 2012 y lo que va a ser en el 2013. ¿Cuánto nos dieron de aumento a nosotros? Nos dieron el 19%, ya, ¿no es cierto? Y ahora, con esta misma perspectiva, se presenta, y esto afecta también a los compañeros del sector pasivo, una decisión del gobierno nacional de mantenerse entre el 18 y el 20% de ajuste en los salarios. No hablemos de aumento de sueldo, ¿no? Hablemos del ajuste de los salarios, el piso y techo que se estaría manejando en el orden nacional y que del cual se prenden las provincias, sería entre el 18 y el 20%, no más que eso, para que ellos puedan seguir manteniendo los índices que vienen declamando, aún por absolutamente fuera de la realidad, ¿no? Pero además, Alfredo, ya se incrementó la tasa municipal, ¿en cuánto dijiste? Mirá, nosotros habíamos planteado en un trabajo hecho a comienzos, en enero del año pasado, la tasa municipal se había aumentado un 40% en enero del año pasado. Para enero de este año hay un nuevo incremento de la tasa inmobiliaria municipal del orden del 34%. Quiere decir que esa tasa municipal sigue el ritmo inflacionario como corresponde que se lo siga. Ese va, ¿sí?, entre en bala y nosotros en carreta con los sueldos. La municipalidad aplica los índices inflacionarios como corresponde. Es decir, en esos mismos órdenes tendríamos que estar ajustando los salarios de los trabajadores para poder cubrir esto y no seguir perdiendo. Ya el año pasado perdimos con el 18%, 19% que tuvimos de ajuste en los salarios, perdimos casi un 7 o un 8% de lo que ya se había devaluado el dinero con el índice inflacionario del año pasado. Para este año la inflación estaría en el orden del 25 al 30%. Volvemos a trabajar sobre una base de un 20%. Entre los dos años estaríamos perdiendo un 18%, un 20% del valor adquisitivo del salario del trabajador, ¿no? Para hacerla fácil, no alcanza la guita que te aumentan en el sueldo con lo que va de la inflación. Digo siempre, tenés más papelitos de color en el bolsillo, pero la plata vale cada vez menos, ¿no? Y ni hablar del sector de los jubilados, que todavía tiene una postergación. Hay otras cuestiones que todavía recién vamos a empezar a conocer en el transcurso de estos días de enero, que tiene que ver con el impuesto inmobiliario. No se olviden ustedes que en enero del año pasado la Dirección de Renta y Catastro incrementaron el impuesto inmobiliario en el 1200% para el bolsillo de los titulares de inmuebles. Si bien después... Eso se revió la medida después, ¿no? A raíz de las múltiples presentaciones y reclamos que desde la CTA también impulsamos este tipo de medidas, y que fue en enero del año pasado, donde después las boletas vinieron con una suerte de descuento o subsidio que, el aumento que no real desapareció. Una bonificación, se dice. Una bonificación, fue bonificada nada más. Te perdonamos que paguen sí. Este exacto. Año. ¿Eh? Así es. Así que las boletas todavía del impuesto inmobiliario no están. Hay que estar muy atento porque el gobierno necesita recaudar. No nos olvidemos que este es un año político. Exacto. Así que. Y la del impuesto, te cuento que la del impuesto automotor tampoco están. Sí, yo estuve todavía en la municipalidad buscando justamente las boletas del impuesto al automotor, lo que conocemos como la patente, y me dijeron que para mediados de febrero podría llegar a estar, pero que todavía no están los cálculos. Sumemos entonces. ¿Está apurado por pagar la patente, sí. Ricardo? Sumemos entonces el aumento de impuestos de estos servicios y vemos de que las pautas que se están manejando con respecto a los reajustes salariales está muy por debajo de estos incrementos que ya están vigentes. Alfredo, y el IPS siempre dando que hablar. ¿Vos tenías un par de cositas para decir sobre el IPS? Este año 2012 que pasó fue una experiencia interesante hecha al igual que en otros años en el Instituto de Previsión Social. Se hicieron las elecciones del Instituto de Previsión Social allá por el mes de marzo del año pasado y una experiencia hecha como en otros años nos llevó a que desde nuestro sector hubiera mucha participación. Si bien no fue suficiente como para poder llegar a ocupar las responsabilidades en el directorio, fuimos ganadores del aparato oficial electoral del gobierno aquí en la ciudad de Posadas, en Oberá, en otras ciudades importantes del interior, en algunas localidades donde tampoco habíamos hecho mucho pie en otra oportunidad, y que indudablemente nos dejó en la puerta. Eso no es lo suficiente como para poder ganar, y la experiencia está, la necesidad de mejorar también está, la gestión de aquellos que asumieron a mediados de este año no se ha visto todavía en concreciones y realizaciones, nada más que son funcionales a las políticas oficiales. ¿Vos crees que ya se puede hacer un pequeño balance de la gestión o sigue todo como estaba nomás? No hay posibilidad. Si bien se han tomado algunas decisiones más en lo social que en lo que tiene que ver con lo previsional y obra social, eso no da solución al requerimiento y a las necesidades que tenemos los jubilados. Especialmente en los haberes jubilatorios y en las prestaciones de la obra social. Alfredo, hay una cuestión fundamental, ¿no? Cuando nosotros analizamos la causa o el origen, por qué nace el IPS, nace como lo que es, ¿no? Una obra social. Ahora resulta que venden pasajes también, además de hacer turismo. Si bien en la ley orgánica del Instituto de Previsión está está contemplado este tipo de acciones en favor incluso de préstamos personales, de vivienda y demás, que allá en los años idos el instituto atendía. Hoy sí está más vinculado a la cuestión turística. Nosotros vemos de que se impulsa mucho este negocio del turismo porque indudablemente hay intereses de parte de los funcionarios que tienen algo que ver con esta cuestión del turismo. Entonces eso hace que muchos de nuestros activos también y jubilados usen esto como una reivindicación a las necesidades que tienen también de hacer el ejercicio de en este tiempo de vacaciones de hacer turismo a la costa, a la sierra y al centro del país también. Ahora, Alfredo, eso está bueno, cuando yo tengo una obra social, que cuando voy al sanatorio me atiende, cuando saco turno me da inmediatamente, porque tengo dificultades de salud hoy, problemas de salud hoy. Ahora, cuando necesito traslado, cuando necesito alta complejidad. Ahora, nosotros no tenemos prestaciones, los cupos nos cortan la cabeza a la hora de pedir turnos y demás. Y resulta que ahora el IPS, además de no atendernos la salud y de no pagar a los jubilados como corresponde, se aboca a vender pasajes y a ocuparse del turismo, ¿no? Estas son las cosas que duelen y que terminan molestando, ¿no? Claro, hay que establecer prioridades. Exactamente. Y necesidades, ¿no? Porque las necesidades de los jubilados nuestras no son de hacer turismo. Si bien es un esparcimiento, una posibilidad para aquellos que, en el caso del catamarán, pueden, con los costos que tiene, que no son muy baratos, ser usuarios de ese servicio, no es la totalidad del jubilado que está en condiciones de hacerlo. Yo creo que el jubilado que es enfermo, el que no le alcanza la guita del sueldo a no fin de mes, el catamarán, ¿no? Claro, no creo que sea muy prioritario para él ir a pasear en el catamarán. Había un par de cositas más sobre el IPS, Alfredo. Sí, nosotros el principal reclamo de este año tuvo que ver con, ya en febrero, la explosión del reclamo del sector de activo de la policía, de penales y del sector pasivo de las dos ramas. Eso por un lado, y por otro lado también el actual presidente del instituto sigue sin reconocer la millonaria deuda que tiene por movilidad de los dos sectores, estos sectores que yo mencionaba, y de los docentes jubilados. Así es de que, si bien es un reclamo permanente, la solución a estos reclamos no se ha dado a través de la gestión del acto administrativo, y sí genera inquietudes no solamente para los que venimos reclamando eso, sino que en el caso de los pasivos y los docentes y de todos aquellos que de alguna manera estamos vinculados a los haberes del IPS, hay una situación que se impone, que es la edad, y nosotros no tenemos tiempo para esperar estas cosas. No, y estas cuestiones tienen que hacer en algún momento despertar a quienes en este momento están en actividad. Parece que, por ejemplo, la docencia, que es el núcleo de trabajadores más grande dentro de la administración pública, todavía no termina de tomar conciencia, real conciencia, de lo que está pasando en el IPS y lo que nos espera después de que nos jubilemos. Alfredo, la vez pasada teníamos una entrevista con Carlos Almeida, que nos alcanzaba la Marea Blanca, justamente la que vos tenés ahí. Es la revista, la Marea Blanca es la revista de los jubilados que los docentes que están haciendo la marcha blanca todos los jueves, ¿no? Ahora se tomaron un descansito los compañeros para empezar con más fuerza. Pero no está claro, a ver si es posible explicarlo de alguna manera, por qué los docentes o los jubilados, en este caso, tienen claro los números respecto de la deuda que tiene el IPS con este sector. Así es. Y el IPS dice que no se le debe nada. Así es. O sea, acá hay alguien que tiene los números equivocados. Cuando, ¿o hay malintencionalidad en la situación? Cuando este tema se trató en la legislatura en oportunidad de la consideración del presupuesto del IPS, diputados que estuvieron presentes y jubilados también que estuvieron presentes hicieron pidieron información con respecto a esto. La respuesta fue el silencio ante esta situación, porque indudablemente no tiene autonomía suficiente económica y financiera y administrativa también el Instituto de Previsión Social, porque todo depende de la palabra del gobernador. Correcto. Así que ella trasladó esta respuesta a la gobernación, al gobernador, de manera que esto quedó en la idea, porque también lo hicieron los propios jubilados, de requerir esta información, estos datos, a través de la ley sancionada por la legislatura de información pública. Exacto. Eso tiene, esa ley de información pública tiene una serie de vericuetos, de tiempo, de términos, de trámites, que nunca hasta hoy fueron explicitados y contestados de la manera en que nosotros nos merecemos. Hay que pedirle por mail. Capaz le están contestando por mail y ustedes no abren. No, pero digo, este es una estrategia que se ha implementado en este gobierno, que es la de ningunear y la de cortar todos los canales de comunicación y posibilidades de diálogo o discutir algo. Inclusive internamente ellos creo que no discuten nada, está lleno de súbditos nada más el séquito gubernamental. Sí, pero además agregarle otra cosa, Ernesto. Este gobierno está preocupado porque vos estés informado. Crearon y sancionaron la ley de información pública que no te sirve para nada, que metiste las notas que pediste y que no te dijo nada, no te contestó nadie. Ah, pero crearon la sancionaron la ley, los muchachos están dispuestos, esta es una gestión abierta. No te dijeron que te iban a dar, te dijo que vos pidas. Claro, eso te garantizaron. Te dieron la posibilidad de pedir, Mónica. ¿Qué más? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, hemos visto en el transcurso del año pasado que los decretos de reajustes previsionales nunca se publicaron y nunca se dieron a conocer. Esos supuestos dos decretos anuales. Exactamente, uno del 15% aumento que fue desde enero y otro el 17% allá por el mes de abril. Misión secreta. Los decretos de estos incrementos nunca se publicaron, es imposible de sacar, están vigentes, pero esa era la fuente de información que nosotros teníamos para el manejo de estos cálculos y de la decisión política del gobierno de ajustar y uno de reajustar los haberes. Y uno de los principales ejes de campaña que teníamos en las elecciones del IPS era justamente esa, ¿no? Acceder a la información de primera mano, no por dice qué. Y bueno, no se está pudiendo de esta manera. Muchachos, ¿qué les parece si escuchamos un temita musical y después continuamos con lo que queda del programa? Frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas, y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el viento. Cuando todo se diluye como un salto en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la tienda. Su parte. Yo a la justicia provincial, la verdad que le tengo confianza en esas cosas. Me reservo el derecho de opinar de la justicia federal, que en un puente cortado y una ruta 12 cortada, miren, brillan por su ausencia. Y la verdad que es una cosa. Después, en todo caso, que ellos digan, mira, sacamos la orden de desalojo y no actuó la gendarmería, bueno, será otra cosa. Pero la justicia federal en el día de hoy, con dos lugares de su competencia brillando por su ausencia, la verdad que me pongo en la piel y afirmo exactamente lo mismo que afirmó la Presidenta de la República en el día de ayer. defiendan a los ciudadanos. Es fundamental que defiendan a los ciudadanos, y esto es una cosa que yo creo que es un clamor de todos, que aparece con esta cuestión de los robos estos llamados saqueos o los piquetes y tantas otras cosas que son extremadamente aislados, porque uno mira en una provincia de 1.200.000 habitantes andan rompiendo la paciencia 200 y le embroman la paciencia a los que están por ahí, porque el que está acá caminando en la costanera de Iguazú o esperando la inauguración de la plaza ni se enteró de que hay estos dos problemas, y ni que hablar de aquel que está trabajando en el tabaco en Aurora, no se entera, pero le embroman la paciencia. ¿Se incrementa el año que viene, digo, estas modalidades a fin de desprestigiar al gobierno? O sea, que entramos no tengo la varita mágica. Lo que sí creo que hay que hacer es cambiar la estrategia. Yo creo que el Estado como tal, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fuerzas de Seguridad, deben cambiar la actitud. Debemos cambiar la actitud, y al delito hay que tratarlo como el delito. No, que son una protesta, que hay que escucharlo. Y ustedes, lo de la prensa también, también, porque si hay un corte de ruta y la prensa está al lado del que corta la ruta, y sí, mirá, que tiene derecho, que no le devolvieron la plata, que esto, que aquello, que... Y la verdad es que se desnaturalizan las cosas, es mi opinión. Yo creo que aquellos que quieren comparar el 2001 con el 2012 o que venga el 2013 están comparando los chanchos con la margarita, no es una cosa parecida una con la otra. Y creo que también algunos de estos comportamientos deben cambiar desde las instituciones, y dentro de las instituciones involucro al Poder Ejecutivo, a las fuerzas de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo, a la justicia que también da órdenes a las fuerzas de seguridad, y a la prensa que comunica cómo van ocurriendo cada uno. Bien, escuchábamos al gobernador Clos en una entrevista que repartió para todos lados. Le falta el uniforme, ¿no? No, pero además, fíjate que habla de que faltan las fuerzas de seguridad nacional en rutas nacionales por el tema de los cortes y demás. Y dice, y me pongo en la piel de los que defienden a los ciudadanos. ¿Y dónde está el Poder Ejecutivo, Clos, con los jubilados, con la escuela pública, con los hospitales públicos, con la gente que se está muriendo de pobreza, con María Obando en aquel momento y que hoy todavía no tiene respuesta? ¿Dónde están, digamos, no? Entonces, cuando dice, me pongo en la piel de los que defienden, después dice, rompen la paciencia y embroman la paciencia. Y nosotros, por eso digo, cuando planteamos acá desde la CTA los temas que tienen que ver con la situación general de los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores que no tienen ART, aseguradora de riesgo del trabajo, y tenés un accidente, ¿quiénes son los que rompen la paciencia o embroman la paciencia, como dijo el gobernador, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? Y por último, como bien decías, Ricardo, habla de fuerzas de seguridad para trabajar sobre el delito y habla de protesta, es decir, asimila protesta a delito. Exacto. Y eso es grave, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que esta es una de las cosas que nosotros tenemos como central la responsabilidad de poner en claro, cuando desde un discurso oficial, nada menos que del primer mandatario de la provincia, de la autoridad máxima de la provincia, se trata de utilizar la lengua justamente para confundir, ¿no? Es decir, hablar de protesta y pegarlo a delito es muy jodido. ¿Sí? Yo diría también de que hablar de corrupción y pegarlo a delito es muy, muy cercano, y en este gobierno yo creo que hay demasiada corrupción y tampoco se está haciendo nada, ¿no? Entonces, no intentemos tampoco de alguna manera presionar a la prensa, porque eso es lo que estaba haciendo, pegándole una apretada a la prensa para que diga lo que el gobierno quiere, ¿no? Alfredo, ¿tu análisis? Sí, estas comparaciones que acabamos de escuchar son poco felices, ¿no? Cuando en otra oportunidad también a nosotros los jubilados nos compararon con buitres y caranchos. Exacto. Por el hecho de hacer los reclamos que corresponden como derecho ante la justicia. Así es. Mónica, ¿qué nos espera este año para los docentes? Aparte de la intervención federal en los cortes de ruta. Sí, que parece que se viene, ¿no? Sí. Bueno, primero decías vos un raconto cortito de lo que pasó este año. Fue un hecho importantísimo en el marco de la CTA, la creación o la fundación de la Federación Nacional de Docentes en el marco de la CTA, de nuestra CTA de los trabajadores, de Pablo Micheli, ¿no? Porque hay otra CTA que es la que sigue genuflexa con el poder y que no responde al conjunto o a los requerimientos colectivos de los trabajadores del país, ¿no? Mónica, ¿esta federación tiene el mismo rango que la CETERA? Claro, en realidad la CETERA es una organización que ha quedado junto con el poder político y no con el poder de los trabajadores. Entonces, en este sentido, la CTA ha generado los espacios para crear una nueva federación que contenga el conjunto de los sindicatos, las agrupaciones, las asociaciones que tengan que ver justamente con la defensa de los derechos de los trabajadores docentes. Por eso quiero rescatar que en la provincia de Misiones, Compromiso con las Bases, que es una agrupación docente, hemos sido parte de esta fundación, al igual que el MPL, que es otra organización de trabajadores docentes en el marco de nuestra CTA. Hemos estado en la fundación y ahora, bueno, es esta misma organización, la Federación Nacional, la que hace planteos conforme a que, bueno, en febrero comienza la discusión en paritaria de los salarios de los trabajadores, y que por eso nuestra pretensión tiene que ver ahora con incluirnos en la discusión general, ¿no? Por otro lado, al principio del programa decía Ricardo, ¿no? Algunas hablaste sobre mantenimiento de las escuelas, hiciste algún comentario al respecto, y hay un título que dice: algunas escuelas carecen de ventiladores, pero no vamos a modificar la fecha de inicio de clases, ¿no? Palabras de Luis Jacobo, ministro de Educación de la provincia de Misiones. El amigo. Claro, lo que pasa es que estaría bueno que Jacobo, y esto lo decíamos los últimos días de clase, que venga Jacobo, que venga Zafrán, que venga Clos, y entre a trabajar con nosotros al salón, ¿no? Sin ventilación, sin ventiladores, sin luz. Con olor a pata, con olor a sudor, no, con olor a... Claro, pero además sin luz. A ropa interior sucia, con eso. Situaciones laborales, la verdad que condiciones laborales que no son favorables para los docentes, así que lamentable otra vez, este año le importa muy poco lo que pasa en la escuela pública a Jacobo o a Zafrán. Sí están preocupados por hacer una nueva campaña política, y le escuchaba a Zafrán estos días decir que van a titularizar a más de 1000 docentes, que se está haciendo una comisión ad hoc otra vez para tratar casos especiales, otra vez casos especiales, hace 12 años que estamos tratando casos especiales. Entonces, esto lo único que nos permite deducir es que, bueno, hay elecciones de diputados este año, ¿no? Hay que volver a instalar alguno de la renovación. Hay que seguir con las dádivas para exactamente hacer, recoger votos. Entonces, esto nos muestra a las claras, ¿no? Pero no hay voluntad, por un lado, de hablar sobre el salario, por otro lado, el mantenimiento de las escuelas, y lo otro que es fundamental, porteros para las escuelas públicas. Y también, Ricardo, quiero rescatar lo que decías al principio del programa, ¿no? La posibilidad de municipalizar el servicio, el personal de servicio de las escuelas, eso es grave, porque el personal de servicio es un compañero de trabajo del maestro, que una vez que se municipalice, primero los fondos van a ser municipales, con lo cual vamos a tener distintos patrones en la escuela pública para disputar, y por otro lado sabemos cómo salió esta experiencia de los fondos que daban a las municipalidades para que arreglen las escuelas, que le iban a dar 1000 pesos a cada una. ¿Dónde están? Porque la verdad que si la escuela no es una escuela obsecuente, donde la directora... Después te cortaban el pasto por 500 pesos. Exactamente. Entonces te cortan una vez, dos veces, al inicio y al final de las clases te cortan el pasto para que la escuela esté bien cuando comience a terminar las clases. Y después el dinero, ¿dónde está, no? No, pero Jacobo y Zafrán avanzaban un poco más sobre este tema y decían de que el tema de los porteros se le había ido de las manos. Sí, bueno, eso es grave. No estaban pudiendo manejar. Y que el año pasado habían contratado algo así de 100 porteros. En un universo de 1500, 1700, 1800 escuelas, 100 porteros no es nada. ¿Sí? Tendríamos que estar hablando de un plantel de por lo menos, ¿no es cierto?, 3000 compañeros porteros, para atender las necesidades de cada uno de los establecimientos escolares. Pero además, Ricardo, lo otro, es fundamental la higiene en la escuela, la higiene por los gurises, la higiene por las condiciones laborales, pero lo grave es que el gobierno reconoce, y nuestro consejo patrón reconoce su incapacidad, porque está en crisis, para poder llevar adelante lo que significa el mantenimiento y la higiene de las escuelas, ¿no? Por otro lado, hay una cuestión que yo creo que es central en lo que a la seguridad se refiere. Nosotros entendemos de que el mantenimiento básico de un establecimiento educativo es la limpieza. La limpieza, la desinfección de los lugares de uso común, el mantenimiento de los baños, donde son focos infecciosos muy, muy delicados si no se los mantienen en condiciones, y que pueden llegar a causar enfermedades gravísimas, ¿no? El tema del mantenimiento del agua, el tema del mantenimiento de los tanques de agua en condiciones, esto hace a que el funcionamiento de la escuela sea, digamos, de alguna manera ordenado. Ahora bien, como decías al principio, de que un portero o una portera se incorpora al equipo de la comunidad educativa y forma parte de esa comunidad educativa, incorporándose y teniendo sentido de pertenencia a la institución. Por lo tanto, además de cumplir una función específica de mantenimiento, el portero en la escuela cumple una función de soporte, si se quiere, del docente en cuanto al tratamiento con los niños. Yo veo muy peligroso este tema, como lo vimos peligroso y no lo permitimos en alguna oportunidad con el tema de los planes de trabajar, que cualquier persona venga e ingrese a la escuela, ¿no es cierto? No sabemos quién es, de dónde viene, qué antecedentes tiene. Le estamos poniendo a un degenerado el caldo de cultivo de 200, 300 pibes, ¿no es cierto?, para que haga lo que se le dé la gana sin que uno ni siquiera se entere, ¿no? Bueno, pero eso por suerte se retrotrajo, ¿no? Porque habían llenado de planes trabajar las escuelas. Nos opusimos directamente a este sistema de trabajo y ahora empezaron con el tema de las contrataciones, ¿sí? Que también es una cuestión de la precarización del trabajo, pero mal que mal el portero, entre comillas, viene y queda en la escuela. Ahora, si esto se municipaliza y se pasa a la órbita de las municipalidades, el mantenimiento de las escuelas, y pasan a ser parte de los servicios públicos de la municipalidad, ¿quién va a ir a hacer ese trabajo? ¿Qué capacidad psicológica? No, pero además ante un problema, Ricardo, pensemos en la hipótesis de un problema. El reclamo es a la municipalidad descolgada del ente autárquico o autónomo que es el consejo. Correcto. Dos cosas totales, es decir, más burocracia, menos soluciones y más problemas, ¿no? Por una cuestión que ya hay un protocolo a seguir, ¿no es cierto? Nombrar una persona idónea, adecuada y claro, que no dependa del consejo. Y además al gobernador, nombre portero, pague sueldo, solucionamos el problema, no hay crisis. Hay incapacidad y hay falta de voluntad para que las escuelas estén como deben estar, ¿no? Mónica, antes que termine el programa, decinos cómo se va a plantear la lucha docente a partir del año que viene. ¿El Frente Gremial sigue activo? Este año. Bueno, del año lectivo, digo, que se va a iniciar en el 2013. Bueno, en realidad estamos en un impasse, ¿no? Tomándonos unos días de descanso, pero seguramente ya a fines de enero estaríamos organizándonos los compañeros de compromiso con las bases en el marco de la CTA, te decía antes, la Federación Nacional Docente, para empezar a reclamar el tema del salario y algunos otros temas que ya sabemos cuáles son, jubilados, mantenimiento, ART y demás. Pero lo fundamental es que lo que podamos hacer va a ser producto de la voluntad colectiva y de lo que los compañeros definan en los primeros días seguramente de febrero. Y no quiero cerrar el programa, Ernesto, sin antes reiterar el pedido que habíamos hecho al principio. Así que dejo la faz administrativa y salarial de la educación, pero me quedo con una docente que hoy está internada en el Sanatorio Borati. Su nombre es Paula Ríos, necesita sangre del grupo cero negativo en el Sanatorio Borati, y así que aquellos que puedan solidariamente acercarse, les pedimos por favor, es un grupo difícil, así que aquellos que puedan acercarse, por favor, para Paula Ríos en el Sanatorio Borati. Bien, que ha hecho el llamado a la solidaridad. Ricardo, nos vamos despidiendo del programa. Alfredo, ¿alguna cosita final para decir? Nada más que estar muy atento a todos los hechos que se empiezan a suceder en el transcurso de estos días. Fundamentalmente aquellos que están vinculados al bolsillo de cada uno de nosotros, y bueno, estaremos aquí seguramente para recibir y coordinar las acciones que sean necesarias para poder tratar de sobrellevar estos acontecimientos que se avecinan. Ricardo, ¿la CTA va a atender durante la mañana, durante todo el verano? Sí, no nos cierra, durante la mañana vamos a estar. Ahora estamos yendo dos o tres compañeros. ¿La dirección? Siempre va a haber alguien, Avenida Corriente 2150. Estamos para atender a los compañeros y, en todo caso, si no hay alguna actividad urgente, para prepararnos, para leer material, hay mucho para prepararse. Así que los invitamos a concurrir a la sede de la central, a reunirnos y a ver cómo planificamos el año, porque la lucha no ha parado, la lucha continúa. Esto fue La Hora del 14 Días. Estuvimos Ricardo Borsini, Alfredo Aguirre, Mónica Gurina y Ernesto Avellaneda para acompañarlo durante una hora. Y durante los próximos fines de semana vamos a ver cómo nos arreglamos también para llevar adelante el programa, ¿no? Así. La vamos a encontrar en la vuelta. Bien, hasta el próximo encuentro. Llegó el verano 2013 y tenemos la mejor música para que lo vivas al menos.